Ay, es que yo debí haber estudiado para psicóloga. Les digo que de los siguientes tres refranes que les traigo, el segundo sé que no lo han escuchado, pero el primero y el tercero sí. ¡De tal palo! ¡Tal astilla! ¿Qué entiendo por este refrán? Y así como es la mamá, así es la hija. ¿Y tú qué dices, muchachón? Igual. Este creo que no lo han escuchado porque acá me estoy equivocando. ¡Agua que no has de beber! ¡Déjala correr! Sí, tú, porque has escuchado la canción, picarón. Pero ustedes jóvenes, ¿verdad que no lo habían escuchado? No. No, pero el refrán, no, canción, canción, hay canción. Dentro de una canción de los refranes de José Lora. Ah, es cierto, pero no, yo ya había escuchado agua que no has de beber. ¿Y qué entienden ustedes? Agua que no has de beber, déjala correr. Que si el agua está rancia, pues la deja. No, yo entiendo como a una persona, digamos, que si no la voy a creer, mejor la dejo ir. Ah, o sea, es cierto. Si amas algo, déjalo ir. ¿Sí? Ajá. Si regresas tú y yo, si no, nunca fue. Bueno, otro, este sí creo que todos ustedes lo han escuchado. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. ¿Qué entendemos de este bonito refrán salvadoreño? Que a veces las amistades pues no le corresponden a uno. Y así si ellos hacen algo malo, dicen que uno también. Entonces uno aprende también maña, digamos. ¿Y tú qué dices, joven? Igual. ¿Y tú eres joven, tú eres... Bueno, joven de la cosecha antepasada. De la pasada. Bueno, igual, o sea, que ya se me olvidó. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, o sea, que si andas con borrachos, no te van a tomar una buena pieza. Hasta la próxima, ¿les parece? Tal vez nos juntamos nuevamente. Soy Mamá Chela.